más visibles las situaciones. Por ejemplo, en esta parte, en la hoja 2, cuando Antonia dice, pucha, Clotilde, no apoyes el pie tarde. Por ahí, esa tiene como... O sea, porque entre todo el tiempo que vos decís, pucha, Clotilde, no apoyes ahí el pie tarde, es que ella está haciendo así. ¿No? Sí. Entonces por ahí es tipo, pucha, Clotilde, no lo hagas. Tarde. Tarde. Sí. No pises ahí. Bien. Piso. Chao. ¿No? Como darle como ese lugar a que vos estás viendo el sorete y ella por pisarlo, digamos. Bien. Sí. Después otra parte. Como esta parte de acá, como de Clotilde, después de pisar la caca. Sí. ¿No? Como la angustia. Yo vivo en gracia, no hago mal a nadie. ¿Por qué me toca esto a mí? O sea, le estás hablando a Dios. Sí. Como medio haciendo un reclamito, ¿no? Sí. A mí no me quedaba demasiado claro cuando pensaba en Antonia. Porque si bien, bueno, la otra la tiene, pero Antonia no es que se somete, sino que en realidad no le importa. No le importa, claro. Y la verdad que no sé si se refleja eso, en que no le importa y que igual le tiene paciencia, igual no vamos a llegar a misa. Es como que mucho más el contraste tal vez debiera ser, no sé, me parece. No sé. Así se nota el contraste, que es ella la que todo el tiempo le exige le da órdenes y la otra como sí, que... Sí, sobre todo se nota, ¿eh? Ah, bueno. Aparte parece como que ya está luchada la pelota. Sí, claro. Sí. Pero no le queda otra. Y bueno, esto, ¿no? Como que Clotilde un poco le está reclamando cosas a Dios. Todo el tiempo, sí. Son las dos y ay, Dios mío, somos dos mujeres grandes y solas. ¿Por qué nos castigás así? ¿Entendés qué? Es como te estás quejando con Dios. Sí, sí. Más que con ella. Y la otra se le pliega, como, sí, ¿qué hicimos para merecer? Claro, pero me parece que más en tono de... En tono de sol, porque no le importa mucho ni ir a misa, ni nada. No quiere ir a misa. Soñá con los angelitos. No quiere ir a misa. No quiere. Sí, eso se nota, que te encantó que se hizo tarde. Que también la cuida, digo, le lava la chancleta y todo eso. Sí, la cuida, sí. La cuida, le dice que tenga cuidado con la presión. ¿Cómo? Sí. No, capaz que va, lo que me parece a mí, son hermanas y bueno. No hay más remedio. Y, se complementan. Claro, se complementan porque está en un equilibrio. En el narrador. Pasémosla otra vez y ahí veamos si vamos frenando como con frasecitas. Bueno, el narrador dice entonces, Clotilde y Antonia son dos hermanas de algo más de 60 años. Nos vamos a tener que ir, ¿eh? Ay, con lo lindo que está el jardín a esta hora. Sí, pero hay misa, Antonia. Provienen de una familia de clase media de rigurosa formación religiosa. ¿Y si vamos mañana? Oh, siempre lo mismo, Antonia. Desde que las dos se jubilaron, viven en una casa con jardín en el Gran Buenos Aires. ¡Hay que ir a misa! Encima estos perritos que vienen acá a molestar. ¡Ay, me hace cosquilla! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Camina a su casa! ¿Qué viene acá a comer la comida de mis gatas? Y son metidos como los amos. Dicen que los perros son como sus amos. Bueno, esto acá medio como que es un chusmerío, ¿no? Y claro. Se escuchan todo, por ahí es como en un tono un poco... No, ah, bien. No, pensé que ella lo decía por decir algo, para seguir conversando. Bien. Un poco con la picardía, bueno, ¿no? Sí. Y son metidos, como los amos, ¿no? Como jugar un poco eso. Y son metidos, como los amos. Sí, y viste, ruidosos también como los amos. En esa casa no se sabe quién es quién. Son un montón y todos ruidosos. Uno le da el acelerador de la moto, el otro pone cumbia, los perros van y vienen. Y la que grita, ¡Benjamín! ¡Benjamín! ¡Vení para acá! ¿Será uno de los perros? No, Benjamín es el nene. Ah, como dice, vení que pongo la comidita aquí, yo creí que... Bueno, dale, vamos a levantarnos, que ya es hora de la misa. Pidamos por ellos también. Que Dios los ayude, pobre gente. Son medio incivilizados. Bueno, a ver hasta acá. Ahí está esta parte, digamos, desde que encima estos perritos que vienen a molestar acá, toda esa parte empieza como, hay que pensarla, creo, como que están chusmeando. Entonces es otro tono, no es el mismo tono que el con el que vienen de ir a misa, ¿no? Como algo más de... Encima estos perritos que vienen acá a molestar. ¡Ay, no se coquilla! Estos perros que vienen acá a molestar. Bueno, son simpáticos. Por eso digo, también quejosa ella, de Antonia. Sí, un poquito ahí. Ah, un poquito, bueno. Ahí, en esa. Después, la otra sí se enoja más. ¡Fuera, fuera! ¿Qué viene acá a comer acá la comida de mis gatas? Y después, acá vos, ahí está como el chisme, guío, ¿eh? Son como los amos, ¿entendés? Estoy diciendo algo que los vecinos no está bueno que escuchen en un punto. Bueno. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como que me parece que cambia. Por ahí no es que tengan como que hablar más bajo, pero por ahí sí cambia un poco como el tono en el que vienen. De chisme, más de claro. Chisme. Claro. Bien. Dicen que los perros, bueno, dicen que los perros son como los amos, es más, quizás es más, dicen que los perros son como los amos, ¿no? Bueno. ¿Viste los ruidosos que son también? Como que ahí Clotilde entra en querer decir algo. Ah, más está. Pensémoslo como más confesionario, ¿no? Uh-huh. Vayamos desde... Digamos más como si fuera más íntimo, más de, claro, más de cuchicheo. Más de cuchicheo. Ah, ok, sí. Vamos desde encima estos perritos. Encima estos perritos que vienen acá a molestar. Ay, me hace cosquilla. ¡Fuera, fuera! ¡Camina a su casa! ¿Qué vienen acá a comer la comida de mis gatas? Y son metidos, como los amos. Dicen que los perros son como sus amos. Sí. ¿Y viste? Ruidosos también como los amos. En esa casa no se sabe quién es quién. Son un montón y todos ruidosos. Uno le da el acelerador de la moto... El otro pone cumbia, los perros van y vienen. Y la que grita, ¡Benjamín, Benjamín, vení para acá! ¿Será uno de los perros? No, Benjamín es el nene. Ah, como dice, vení que pongo la comidita aquí, yo creí... Bueno, dale, vamos a levantarnos que ya es hora de la misa. Pidamos por ellos también, que Dios los ayude, pobre gente... Son medio incivilizados. Esta frase también me parece que está re buena para que la juegues. Tipo, bueno, dale. Vamos a levantarnos. Basta de chisme. Basta de chisme. Otra vez. Cuidamos por ellos también. ¿No? Como que ahí pues somos re buenas en realidad. Cuidamos por ellos también. ¿No ves que hay gente que no puede? ¿No? Como. A ver, ¿querés repetir esa frase? ¿Arranco yo? Sí. Bueno, dale. Vamos a levantarnos que ya es hora de la misa. Pidamos por ellos también. Que Dios los ayude. Pobre gente. Son medio incivilizados. Da pena dejar el jardín a esta hora. Primero el deber, después el placer. Con una leve dificultad despega sus caderas vencidas de las reposeras. Son dos gotas de agua, las hermanitas. Una renguea con la derecha, la otra con la izquierda. ¿Cómo se complementa? ¡Pucha, Clotilde! ¡No apoyes el pie! ¡Tarde! Espera, que me agarro tos. ¡Esa tos, Clotilde! ¡Mira mi sandalia! ¡Uf! ¡Y los dedos! ¡Semejante torta que me dejaron estos bichos! ¿Por qué no encierran a estos animales en su casa? ¡Ladran, ensucian mi jardín! ¡Pura desgracia, Virgen Santa! Me parece que no llegamos a misa. Hasta que te saque ese pastiche del pie y el calzado, no podemos ir a ningún lado. ¡Ay, qué olor, Clotilde! Dios mío, no me abandones a esta suerte. Yo vivo en gracia, no hago mal a nadie. ¿Por qué me toca esto? Bueno, Clota, que te va a subir la presión. Cálmate, yo te ayudo. Te lavo las sandalias y las pongo acá al solcito. Vos desinfectate el pie por las dudas, ¿sí? Calmate, ¿sí? Che, ¿Alcanzará con jabón blanco? Sí. Le fue imposible llegar a horario a la misa, así que a la tardecita, con un rosario cada una en la mano, rezaron y de todo corazón le pidieron a Dios por las almas de esas pobres gente, para que les diera más entendimiento, humanidad y cultura. Sí, sus vecinos, claro. Luego tomaron su mate cocido, sus cuatro galletas de avena y se acostaron. ¿Sonido? Sonido de motores y perros que ladran. ¿Será posible? ¿Qué hora es? ¡Son las dos! ¡Ay, mi Dios! Somos dos mujeres grandes y solas. ¿Por qué nos castigas así? Sí, ¿qué hicimos para merecer esto? Che, dale, vamos rápido que veo que se despertaron las viejas. ¡Callá los perros! ¡Listo, nos fuimos! Sonidos de motores que arrancan y salen. Los perros siguen ladrando hasta que se callan. Ah, al fin. Silencio. A dormir de nuevo. Apaga esa luz. Sí, que sueñes con los angelitos, Clota. Ahí está. Es como una cosa de Clotilde cuando le habla a Dios que se pone como en vosotros, ¿no? ¿Por qué nos castigáis? Parece, ¿no? Sí. Bueno, como pensar también cuando, pasen la letra o escuchen esto, a ver.